Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. El 10, 11 y 12 de octubre próximo se desarrollará en Mar del Plata la 30ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres. Aquí en esta ciudad, cerca de 40.000, 50.000 mujeres se esperan. Y acá tenemos a cuatro integrantes de la comisión organizadora: Laura Ruoco, Teresa Leguizamón, Wanda Calzaferri y La Pinocha. Vamos a ir charlando. Laura, si te van reconociendo la voz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, un placer. Teresa. ¿Cómo andás? Bien. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Wanda, también. Buenas tardes. Y Pinocha, conocida así, me dijo, sí. No digas mi nombre porque me conocen más. Más como mi sobrenombre, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, cuéntenos cómo viene la organización del Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, la organización viene muy bien. Nosotras estamos desde el año pasado, que se eligió la sede de Mar del Plata para realizar este 30 encuentro. Uh-huh. O sea, que estamos cumpliendo ya 30 años ininterrumpidos de este evento de una magnitud impresionante. El año pasado en Salta fueron 40.000 mujeres, por lo tanto, como bien vos decías, vamos a esperar unas 50.000 para este año. Así que bueno, ni bien llegamos de Salta, ya empezamos con la organización. Llevamos varios meses, somos una comisión organizadora de aproximadamente 100 mujeres. Y además también nos organizamos en comisiones. Tenemos comisión de prensa, comisión de finanzas, de cultura y de funcionamiento. Uh-huh. Así que bueno, bien, esperando, consiguiendo, ahora bueno, ya pudimos lograr varios intereses, que es muy importante para que las mujeres puedan venir desde otras provincias, para conseguir también las escuelas que necesitamos para el funcionamiento. Conseguimos el interés cultural, municipal y de la legislatura de Buenos Aires, y bueno, haciendo el esfuerzo para seguir avanzando y lograr el apoyo de instituciones y sumando mujeres también al encuentro. Qué importante es esto, ¿no? Teniendo en cuenta las, ¿cómo decir? Las dificultades que se han tenido en otros encuentros y en otras provincias, en donde, bueno, las ciudades no estaban tan de acuerdo, o por lo menos los gobernadores, los intendentes, con que se desarrolle el encuentro allí. Y este año justo es en un momento previo a las elecciones nacionales, tan importante, ¿no? Digo, qué bueno que suceda esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes en relación a otros encuentros, ese apoyo? Mira, de los 30, este es el número 30, y solamente uno se trasladó para el mes de noviembre, que fue el de San Juan, porque el gobernador quería que se haga en noviembre y no en octubre, por esto de las elecciones. Pero en realidad siempre se están haciendo el 10, el 11 y el 10, 11 y 12 de octubre. Siempre se hace la misma fecha. Y esta vez se decidió no cambiarlo, porque es tradicional hacerlo en esa fiesta. Y bueno, obtuvimos el ok del gobernador acá y el del intendente. Así que, como decía Laura, tenemos bastante en ese sentido la veña de todos ellos, ¿no? ¿Cómo puede influir el desarrollo del encuentro de mujeres a dos semanas de las elecciones nacionales para instalar en la agenda estas temáticas tan controvertidas para la gente en general y para los candidatos en particular, que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, con las temáticas que estaban en la lista de requerimientos del Ni Una Menos? Mira, yo creo que, a ver, hay una cosa. Nosotras el 3 de junio resaltábamos mucho lo del Encuentro Nacional de Mujeres, porque es algo que, como vos decías, no es... No estuvo en la agenda política ni tampoco mucho en los medios de comunicación. Uh-huh. Siempre los medios como ustedes, que digamos nos conocen y nos ayudan en la difusión, pero en realidad son encuentros que no son muy visibilizados, ¿no? A pesar de la gran magnitud y la constancia que tienen. Pero bueno, nosotras en el Ni Una Menos siempre recalcábamos que tenía que ver con tantos años de lucha del movimiento de mujeres, ¿no? A su vez fue impresionante la convocatoria que tuvo y que las mujeres se animaran a salir a la calle. Yo creo, bueno, el Ni Una Menos fue muy importante lo que dejó en la gente, la reacción que tuvo toda la gente, y entiendo que los políticos se aprovecharon un poco de esa fecha para hacer un poco de propaganda, pero que en definitiva, hay mucho recorrido para hacer en cuanto a políticas de género, ¿no? Uh-huh. Por eso los Encuentros Nacionales de Mujeres son muy importantes, porque ahí se debate en todos los talleres qué es lo que necesitamos, qué falta. Nosotras, muchos de los logros de las mujeres tienen que ver con estos encuentros, ¿no? El hecho, bueno, de una ley de erradicación de la violencia, el hecho del mismo del divorcio, de la patria potestad, las campañas por la legalización del aborto, digamos, son todos logros que fuimos consiguiendo a lo largo de tantos años de reunirnos, de debatir de manera horizontal, plural, de que sea federal y recorra toda la Argentina este encuentro. Así que, bueno, ojalá que, así como el 3 de junio entendemos que es hay un antes y un después. Y creo que los políticos van a tener que dar alguna respuesta, y que esperemos que no sean solo anuncios, sino que sean, digamos, que realmente sean efectivos esos anuncios. Esperemos que también el encuentro sirva para eso, ¿no? Y ser previo a las elecciones, bueno, que tal vez ayude un poco a que puedan dar respuestas, ¿no? Y que también nos ayude a todo lo que necesitamos para su funcionamiento. Bueno, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido para poder tener toda la organización completa para el 30º Encuentro de Mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades? Lo fundamental del encuentro son los talleres. El día 10, 11 y 12, viste, de octubre, el 10 se hace el acto de apertura a la mañana. A la tarde del sábado, desde las 15 horas hasta las 18, el taller. Y después todo el domingo es el taller. Lo más importante de los talleres, importante de los encuentros son los talleres. Uh-huh. Y después el domingo, que a la mañana, es el cierre, que se hace el acto de cierre, y ahí por consenso sale ¿dónde es el próximo encuentro? ¿En qué provincia se hace el próximo encuentro? Es un movimiento, no es una ONG el encuentro. Es un movimiento, por eso no tiene inscripción de ningún tipo, ni legal, ni nada. Por eso es lo fundamental es lograr el consenso. Ahí nosotros en los talleres no votamos. Todas las conclusiones que salen después se dejan plasmado en un libro, y también serán el consenso de la mayoría, y también las conclusiones de las minorías también van a ser expuestas. Bueno. O sea que van a estar las voces de todas. Y lo que se trata de en los talleres, que son de 40 mujeres cada taller, lo que se pide, lo que se, digamos, tratamos en las coordinadoras de cada taller, de que todas las mujeres puedan hablar y expresarse. Entonces, esa es una de las características que tienen los talleres. Bien, y como preparativos para juntar fondos, el jueves 9 de julio, habrá una actividad importante, ¿no?, en la Sala Melanie. Claro, una cosa que vos preguntaste, cómo nos estábamos organizando, queríamos aclarar de que esto es todo autofinanciado y autoconvocado, lo encuentro. Por lo tanto, nosotros realizamos eventos o en este caso un concierto, gracias también a artistas que colaboran, recaudar fondos para cosas que se necesiten en esa fecha, que son 3 días bastante intensos. Así que como es autofinanciado, ahora, por ejemplo, el primer evento que tenemos para invitarlos es el 9 de julio en el Teatro Melanie, que va a estar el coro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, va a cantar Fabio Herrera, Pablo Olmedo, y va a estar el grupo de ballet Inche Mapu. Todos ellos colaboran con este encuentro, y es por un bono de 50 pesos la entrada, así que están todos invitados a las 20 horas, el 9 de julio, que creo cae jueves. Sí. Bien, buenísimo, entonces es importante reiterar toda esta semana para que puedan tener la sala llena y juntar los fondos necesarios para garantizar parte de la organización. Me imagino, claro, que esto requiere muchos porque fondos. Con ese dinero se hacen, te imaginas que tenemos las que hacer 20.000 carpetas. Claro, mínimo claro. 20.000 carpetas, los afiches de propaganda, y además las viandas, tenemos que hacer 20.000 viandas, claro, más o menos. Claro, claro. que bueno, es gente que no, que no puede gastar. Hay gente que va a dormir en colegios, también se van a abrir los colegios para tal fin, para los talleres y para que la gente duerma. Hay gente que también se paga su estadía, y vienen también profesionales, no es solamente gente de los barrios no pudientes, no, y algunos vienen con sus hijos. O sea, es un encuentro además que emociona muchísimo. Cuando nos vamos de los encuentros terminamos con el alma absolutamente cambiada, nos mueve la cabeza. Para seguir luchando por nuestros derechos, porque todavía hay ciertas desigualdades y tenemos ganas también de... hemos hecho algunos pedidos, inclusive lo que no queremos es que tenga ninguna connotación política. Si bien cada uno es simpatizante de algún grupo político, nosotros no lo manifestamos, no queremos ningún tipo de banderas. Lo que sí tenemos es ahora vamos a pintar, hemos conseguido algunas paredes. Y entonces queremos hacer los murales relacionados con la problemática de la mujer en nuestra sociedad de Mar del Plata, pero con optimismo, que nuestro encuentro tenga que ver con la esperanza de que las cosas se van a resolver. Y de no, que un mundo no mejor va a ser posible. De que un mundo mejor va a ser posible después de los encuentros, seguramente. Seguro que sí. Seguramente. Y yo les agradezco que hayan venido y también que trabajen de esta manera en pos de que el Encuentro Nacional de Mujeres de Octubre salga bien. Hay una convocatoria para todo el mes de julio para los muralistas, convocatoria abierta. Para que hagan bocetos. Para que hagan bocetos. Y en agosto empezamos. Buenísimo. O sea, entonces, van a concretar los murales. Y va a haber otras actividades como esta del Melanie, por ejemplo, el 7 de julio también va a estar en el Teatro Diagonal, va a estar la obra de Afrodita, también a beneficio del Encuentro de Mujeres, y se están sumando artistas, desde gente de teatro, músicos, pintores, se están sumando también. Así que esto no... Eso es en agosto. Sí, pero quiero decir que de acá hasta la fecha de octubre, toda esta etapa sería el pre-encuentro, ya se está sumando mucha gente y bueno, por eso también estamos contentas que va a seguir habiendo actividades. Bueno, y cuenten con el dúo La Trova también para cuando quieran que participemos ahí de cualquiera de estas actividades. Y el 18 cualquiera. De julio hacemos un encuentro nacional a Mar del Plata, vienen compañeras de otras provincias que han coordinado, que han estado en comisiones organizadoras, y ahí vamos a resolver otras cuestiones también. Bueno, genial. Yo les voy a tomar el compromiso para que vengan bastante seguido por aquí, junto con Gisela Martínez, que es nuestra encargada responsable del espacio de géneros, a charlar sobre cómo viene la organización y cómo va evolucionando de acá a octubre, porque es uno de los acontecimientos fundamentales de nuestra sociedad para lo que queda de este año. Y seguramente se van a hacer eco los diarios, ya lo creo. Sí, ya lo creo que sí, no van a tener otra opción. Así que no se olviden el 9 de julio en el Melanie. Ahí en la sala Melanie, un concierto a beneficio del 30º Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así seguimos en Rabia al Silencio. Gioconda Belli, poetisa nicaragüense contemporánea. 8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores